Nací en el 63, con Kennedy a la cabeza, una melodía en la nariz, creo que hasta el aire estaba raro, mediaba marzo. El mundo me hizo crecer, entre zanahoria y carnes. El 69 me encontró, viendo a ese hombre en esa luna televisada. Y vino el colegio, y vino Vietnam, los yanquis juraban amar el napalm. Me dormía la noche cuando todo era calma. Tocaba folclore, después rock and roll. Y ahí llegó Lennon hablando de amor. ¿Qué pasa en la tierra que el cielo cada vez es más chico? ¿Qué pasa en la tierra que el cielo cada vez es más chico? Igual que ayer, voltearon la casa de al lado. La gente está igual que ayer, con un par de añitos encima. Después empecé a fumar en cada rincón oscuro. Ya corría el 76. No se puede andar solo en la calle sin un revólver. Y así tuve una mujer en el medio de mis piernas. Como la marea un día se fue, como bicicleta andaba el mundo. Recuerdo lugares de mi ciudad, recuerdo aquel beso en el medio del cine, recuerdo al guardián de la plaza con su palo de escoba. Hoy mataron un hombre de pie en Nueva York, comienzo otra década, todo un montón, el viento me toca en la cara, marca un cambio de lado. La gente está igual que ayer, con un par de guerras encima. Y así empecé el 83, son casi 20 años de historia. Es este Fito Páez que desde el 63 viene dando vueltas por el mundo. Del 63 es una canción que arranca con una semblanza de algo que se recordó también esta semana, que es el asesinato de Kennedy, el noviembre, 22 de noviembre de 1960. Las cosas que han pasado en la semana, querido Adrián, Y si hablamos de Fito Páez, alguien que una vez dijo: hay que alambrar la General Paz para que no entren más rosarinos. Pero lo dijo con tono humorístico, tono ácido. Justamente lo dijo con una onda humorística porque se quieren mucho la persona que está entrando en este momento, como todos los domingos a la radio, con el querido Fito. ¡Grande, Charlie! Pasá, Charlie. Mirá, no está la batería hoy, así que pasá tranquilo. Caminá por acá. Vení. Y si no está la batería, yo me voy, ¿ok? No, Charlie, quedate, estuviste de luna de miel. Vengo relajado. Un saludo a toda la gente de la radio. ¿Dónde está Tito Larrea? Esta semana estuvo un par de días con San Rafaelio. Bueno, y que venga con nosotros los domingos, que la va a ser bien acá. Los domingos con los Corol, con Charlie García, ok, Say No More. Vengo de un viaje relajado con mi novia. Por suerte, en ¿cuántos años tiene su novia? Por suerte, el Jardín Infantes ya terminó antes, y entonces se pudo venir conmigo porque está en sala de 5. ¿Ok? ¿5 años tiene? Sala de 5, no, repetí un poco, tiene un poquito. Pero es mi novia, yo la quiero, aguante el amor. Say No More, la entrada gratis, la salida vemos. Charlie, Bucios. Bucios. Un lugar importante. Bucios es un lugar que tuvo mucho que ver con Serú Girá, por ejemplo, ¿no? Y Brasil. ¿Y no te trae recuerdos de Soca? ¿Quién es Soca? Soca una vez fue a ver a los Varela, Soca. Bueno, Soca fue mi novia brasilera. Sí. Y bueno, yo tengo como esa onda, porque la alegría no es solo brasilera, también es argentina. Y nos fuimos con mi novia a Bucios, pasamos unos días muy rock and rolleros. ¿En una pousada? En una pousada, sí, me metí al mar, yo estrené una zunga que le robé a Palito Ortega. Y ahora está como más gordito, Charlie, pero bien. No, la zunga de Palito Ortega, vos sabés que es una zunga electrónica que vos te metés al mar de Bucios, le apretás como un botoncito que viene a la zunga y se escucha: me gusta el mar, tengo alma de marinero, soy un poco aventurero y otro poco Say No More. Yo soy como el pescador que en el mar tira sus redes y se moja cuando llueve y se quema. Colmou, porque le gustan los tres chiflados y ver también el mar y la canoa, porque hicimos canotaje también. ¿Hicimos canotaje? Hicimos buceo, sí. Y vimos pececitos de colores, ¿ok? O sea que estuvo lindo, una linda época, después de los recitales. Era all inclusive. Entonces vos te sentabas y te dan todo y no tenías que pagar. Ahora, yo por lo menos lo pagué. Un viaje necesario en una semana muy movida, muchos conciertos. Sí, a mí lo que me llamó la atención es que había gente, había bastantes argentinos. Sí, había muchos argentinos. Abro la habitación. Apareció Pajarito Saúl. Estaba Pajarito Saúl y tomándose una caipirinha con gente amiga, con Emilio Huercio, estaba con Horacio Guaraní. Ellos dijeron: si se lo giran, se vino para acá a crear, nosotros también, ¿ok? Charlie, y cuando venías de Seiza por la autopista para acá, cuando pasaste por Caballito, ¿seguía Silvio Rodríguez tocando en Ferro? Sí, estaba haciendo una nueva versión de Ojalá que duraba 44 minutos 30. Sí. Iba solamente punteo, ¿ok? Hizo un punteo y cantaba Ojalá, porque yo me subí al escenario con Silvio. Sí. La gente no, estaba vestido de árbol, yo en realidad. Sí. Y canté Óleo de un árbol con sombrero. Una mujer se ha perdido. Y después lo empecé a imitar a Silvio Rodríguez. ¿Cómo hace? Una mujer innombrable huye como una gaviota. Y yo rápido se una. Impresionante, porque yo hago muchas voces. ¿Qué otras voces hace? Y hago la Aguilucho. No hace la Aguilucho Charlie García. Y lo que pasa es que en la época cuando estábamos con Suyeres estaba furor y Super Hijitus, ¿ok? Sí. Era furor, decía la Aguilucho Espe. Era una época de furor. Entonces decía: che, cantate canción por ahí muerte. Cantaba uno de atrás, decía: pero cante la más fuerte, por eso escucha. Entonces decía: ¡Jujajujajo! ¡Habla más fuerte, Suyeres! ¡Que no te escucho! ¡Jujajujajo! ¿Y alguno cantaba alguno de esos de Trulalá? No. Y bueno, sí, Pucho. Obviamente, Pucho cantaba. ¿Tango? No, cantaba. Detrás de la pared te que ayer se ha levantado, profesor. Charlie, se repite y se todavía. Y chucu, chucu, chucu, ni tomé tres teque. Bueno, hacíamos muchas voces, muchas cosas, porque era como un juego. Y a partir de ahí, el arte, la música y el hipismo y el Say No More. ¿Por qué está este iPod con este cable que lo quiere conectar a la consola? Porque yo vengo muy tecnológico, porque abajo del agua en Bucios hizo un concierto subacuático también. Sí. porque yo tengo oído absoluto. Sí, claro, porque me entró agua cuando me metí bajo la ola, y como yo tengo oído absoluto, entró por un oído y salió por la otra, ¿ok? Ok. Entonces, ahí me conecté con un músico, sí. Un músico militante brasileño. ¿De la Bossa? De la Bossa Cámpora. Claro, no es de la Bossa Bossa Beatles ni Bossa Stones. Es la Bossa Cámpora. La Bossa Cámpora. Muy amigo mío. Y me dijo, la verdad, todo lo que pasa al pueblo brasileño a mí me llega mucho, me dijo, como brasileño, y sobre todo lo que pasa al pueblo argentino a mí me llega mucho, porque yo llevo la militancia argentina en la piel. Entonces, a ver, a ver si entendí bien, un brasileño. De la Cámpora, sí. Que te encontró en bus. De la Camporiña, porque hacía capoeira, sí. Y era de la Bossa Cámpora. Sí, la Bossa Cámpora. Un muy amigo mío, y me dijo, esta versión, Charlie, la tenemos que grabar juntos. Quiero que metas teclado y que le metas las voces. ¿Y el birimbao? Y el birimbao sí, birimbao no, birimbao sí, birimbao no. ¿Y esta grabación vamos a escuchar? Esta grabación dedicada a un grande de la historia latinoamericana. Cantada por un brasilero de la Bossa Cámpora, dice Say No More. Más o menos, es así. Los rapaces peronistas, todos unidos triunfaremos. Y como siempre daremos un grito de corazón, viva Perón, por este grande argentino que ten sabido conquistar a grande masa do povo, combatiendo Perón, você o maior, meu general, você demais. Perón, grão condutor, você o primeiro trabalhador. A única verdade, a realidade. Pelos princípios sociais que ele estabeleceu, o povo inteiro está unido e grita de coração, viva Perón, por esse grande argentino que trabalhou sem para que reine um povo, a igualdade e o amor. Perón, Perón, você é o maior, meu general, você é demais. Perón, Perón, grão condutor, o seu primeiro trabalhador. Imitemos o exemplo deste varão argentino e seguindo seu caminho, gritemos de coração, viva Perón, por essa Argentina grande com que São Martin sonhou e a realidade efetiva que devemos a Perón. Perón, Perón, você é o maior, meu general, você é demais. Perón, Perón, grão condutor, você é o primeiro trabalhador. Perón, Perón, você é o maior, meu general, você é demais. Perón, Perón, grão condutor, você é o primeiro trabalhador. Olá, minha gente! Perú, Perú, o seu maior, meu general, você é demais. Perú, Perú, grande condutor, você é o primeiro trabalhador. Ahí tienen los brasileros, que la alegría no solo brasilera, Bossa Perón. Estaban los Bossa Beatles, Bossa Stones, aquí está Bossa Perón, la marcha peronista en Bossa Nova, lo Tom Jobim, exclusiva de la Nacional Rock en esta mañana de domingo con los Corol. Aquí estamos en nuestra dirección de correo electrónico, que es corol@radionacional.gov.ar. Y quédate acá en la 93.7, porque lo mejor siempre está por venir, y lo mejor siempre es música, con amigos que estarán esta tarde haciendo maravillas, porque ellos hacen maravillas hace años, muchísimos años, que son nuestros amigos, los Super Ratones, ¿eh? Y ahí estará Super Ratones, como siempre, recorriendo lo mejor de tantos años de trabajo y presentando material nuevo, porque siempre están los chicos ahí trabajando mucho, Mario, el Pingüino, Pearson, toda la banda del Cricor, haciendo que Super Ratones suene. Y aquí uno de los temas que ellos saben me gusta muchísimo, se llama Aguafuertes, dice así. Al fondo de la calle, las luces mortecinas, mezquinas, se afanan por robarme la risa que compré en la cantina. Yo camino y una sombra viene atrás. Me doy vuelta y me parece que son más. La lluvia en el asfalto zapatos en charcos de ilusiones y fracasos. Yo camino y una sombra viene atrás. Me doy vuelta y me parece que son más. De todo lo que pasa y de lo que pasó, me quedo con lo nuevo. Disfruté. Los barcos flotan muertos, renacen al amanecer. Yo camino y una sombra viene atrás. Me doy vuelta y me parece que son más. De todo lo que pasa I'm que es verdad. Traga infinita arena desde el más allá. Y entraron tantos barcos y hoy son los mismos que se van. Y hoy es el día.